deportes alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. Buenas, buenas, buenas. Lunes 20 de noviembre, desde acá de los estudios de Zumba La Turba, arranca un nuevo Enredando las Mañanas. Y estamos acá iniciando esta nueva semana en los estudios Un Maratur, alargando con un nuevo Enredando las Mañanas, con una semana que vino agitada como vienen siendo todas y como prometen ser las próximas también. Así que estamos, bueno, acá Nati al micrófono y Steffi. Bienvenida Nati. Va? Gracias. Del otro lado Fran y Gus también operando. José acá pegando un par de carteles. Decorando el estudio. De paso, cañazo. Y bueno, hoy en el día feriado, que no hay nada de gente en la calle, así que por la, no sé, la soberanía nacional. La soberanía, la vuelta. ¿Por qué? Porque, en serio, yo venía preguntándome, ¿por qué feriado? La soberanía nacional. El día que... no te oigo. El libre comercio en Argentina. Ah, Pablo. Vinieron buques ingleses y franceses. Sí. A... entrar por el río Paraná acompañado de varios buques mercantes que traían mercadería. ¿Y cuál era la idea? Abrir el libre mercado, porque la idea era meterse, bah, de hecho lo hicieron, ponerse en los distintos puntos del río Paraná y con esos buques mercantes que traían empezar a vender. Mira, y era una forma, digamos, de la primera avanzada libre mercado, capitalista. Libre mercado. Creo que lo más gráfico del libre mercado, la vuelta de obligado, digamos, es una... se recuerda el acto de resistencia más que no es un triunfo, porque de hecho la batalla de la vuelta de obligado militarmente se perdió, pero sí se pudo poner un freno y se hizo un acuerdo donde se reguló un poco ese libre mercado que venía a traer. Así que en ese sentido el feriado de la vuelta de obligado me parece que hace justicia porque realmente no había nada. De hecho, no sé si se recuerdan ustedes esas imágenes que lo habrán visto en el colegio, las cadenas, unas cadenas que cruzan el río, porque sí. En un momento, ante la desesperación de no poder hacer nada para evitar el avance de los buques, se cruzaron de punto a punto unas cadenas inmensas para poder enganchar para que los barcos. No pasen. Pero rompieron las cadenas, bueno, pero el acto de resistencia es lo claro. Que se recuerda en la Vuelta de Bolívar. Y paradojalmente en Brasil es el Día de la Conciencia Negra. Hoy también es feriado, nos comentaba la compañera que estábamos por entrevistar que es el Día de la Negritud, todo un movimiento que ha recuperado muchísima fuerza y mucho auge en Brasil y que empieza también a tener visibilidad en Argentina, ¿no? Que siempre con nuestro mito de nosotros descendemos de los barcos y desconociendo más allá de los pueblos originarios también esa raíz de la esclavitud, ¿no? De las negras y los negros que llegaron al continente. Así que vaya, también nos comentaba justamente una de las entrevistadas para hoy, la compañera Adriana. Bueno, ¿y te parece, Nati, que podemos ir también presentando un poco las radios que nos acompañan, las radios que hacen el Enredando las Mañanas todos los días de todas las semanas? Los lunes estamos aquí en Zumba la Turba, desde así Córdoba. Así es, los martes, ahora viene la chorrada de radio, que los martes lo hacemos desde la colectiva Radio y Radio Voces de La Rioja, que vamos alternando. Uh-huh. Los miércoles también alternamos con Radio Pueblo de Jujuy y Radio Estación Sur en Catamarca. La Retaguardia contra Luis Angió es la voz que escuchás los días jueves en el Enredando. Los viernes, La Caterva en Buenos Aires también alterna con Radio Che en Rosario. Pero bueno, como sabemos, esto no termina acá y son muchas las radios que se ocupan de que las voces se multipliquen por todo el territorio del país. ¿Cómo cuál es este fin? Bueno, retransmiten El Enredando, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén. Radio La Rabia, allá por el sur también en Chubut, acá en Córdoba, La Quinta Pata y Zumba, La Turba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle en Mendoza, Radio Voces en La Rioja y Radio Estación Sur en Catamarca. La Trinchera en Campana, La Barriada en Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en la Ciudad de Buenos Aires. Zona Libre, ya lo dije, Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, Radio Curva, Sal Si Puedes, también en Córdoba, y la red Nosotras en la el red Mundo. Nosotras en el Mundo, que replica todo el contenido vinculado con noticias que tengan que ver con género, con feminismos, disidencias sexogenéricas. Y bueno, y en la gráfica está Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido en Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Nada de esto sería posible si no estuviera en la técnica asistiendo a la radio de la RNMA, Julio Echeverría, Julito pendiente del streaming. Ahí va. Y por último, ya para cerrar, si te querés comunicar con la RNMA, puedes entrar a la página www.rnma.org.ar y también en Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Me tumbo en la maca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Qué ganas de estar de veraneo en el río, en el mar, en la playa, pero no, todavía falta, aunque el sol y el calor aprieten, estamos en el estudio y seguimos todavía, más allá del feriado, trabajando, ansiando el verano, las vacaciones. Pero bueno, entre tanto, es mucho lo que tenemos para el programa de hoy y queríamos hacer un repaso rápido para pasar rápidamente justamente al contenido. ¿Qué temas estaremos conversando, Steffi? Bueno, vamos a estar hablando con una compañera de Brasil sobre la penalización del aborto. Ya en minutos nada más. También vamos a estar compartiendo una entrevista que se realizó en un programa acá de Radio Zumba en el Ambientando sobre la construcción de la represa en Santa Cruz. También, ¿qué más tenemos, Nati? Vamos a estar hablando de la marcha de la gorra. Vamos a estar conversando con Elea Rock, un compañero comunicador que participó de la colaborativa de la marcha de la gorra, y escuchando algún fragmento del documento de lo que fue esta multitudinaria, colorida movilización del viernes pasado acá en la ciudad de Córdoba. También estamos atentos porque viene la apelación al procesamiento de los compañeros que fueron y compañeras que fueron detenidas en el marco de la represión del 1 de septiembre, a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Así que vamos a estar también poniéndonos al tanto de cómo viene la cuestión judicial, porque elevaron a juicio, los procesaron efectivamente, así que bueno, vamos a ir viendo qué pasa con eso. Y vamos a estar también con un tema sumamente preocupante. Durante el fin de semana hubo una serie de allanamientos de compañeras, de las casas de compañeras y compañeros vinculadas a la Radio Zona Libre, de allá de compañeros, de familiares y amigos de Luciana Rúa, que militan allá, que son parte integrante y constante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hemos hablado con ellos muchas veces, han apoyado las luchas también de las comunidades mapuches, todo lo que fue la búsqueda de Santiago, así que no casualmente se dieron esta serie de allanamientos muy agresivos, muy violentos por parte de la policía allá, ordenada por el Poder Judicial. Así que vamos a estar interiorizándonos también a partir de algún audio de la conferencia de prensa que se brindó, y estaremos tratando de comunicarnos también con compañeras de allá del sur. Exactamente, bueno, un programa súper cargadito como todos los lunes. Y ahora nos podemos ir con un temito musical y ya arrancamos con el primer bloque del Enredando las Mañanas. Para todos los zombies de la cumbia, cumbia zombie. Bueno, y aquí volvemos con el primer bloque del Enredando las Mañanas y va llegando más gente al estudio. Ahora tenemos un poquito para empezar con toda la fuerza y distraernos. Este fin de semana, en el marco del Deleite de los Cuerpos, este festival que en uno de los Enredandos estuvimos haciendo una entrevista también con las compañeras ahí del Deleite, estuvo una compañera, una mostra enorme, la Susy Jock, haciendo sus presentaciones. Shock. Ahí va, la Susy Jock. El Fran las vio a todas las presentaciones, ¿o no, Fran? No, vi la del sábado. La del sábado. El sábado estuvo presentándose con su banda, la banda de Colibríes, acá en Córdoba, en el Espacio Cultural San Martín, uh-huh. Que dicho sea de paso, hay un festival de rock este sábado también. Hay un chivito nomás. Mucha gente, muy lindo. Fue la primera vez que Susy pudo venir a Córdoba con la banda. Porque siempre... Ya, ahora vamos a escuchar el porqué. Y en cuanto empezó el show, hizo una reflexión acerca de lo que es el laburar de manera autogestiva. Entonces... Eso también impedía un poco a que venga ella con todo el show, con toda su banda, para presentarse en Córdoba, pero esta vez las condiciones autogestivas se pudieron dar para que venga y esto decía al empezar el show. A ver. Todas las canciones que no siempre se pueden traer, porque la autogestión tiene sus inconvenientes. Y entonces el inconveniente básico primero que es que podamos venir toda la banda siempre, que podamos salir toda la banda siempre. En general, este año lo hemos hecho mucho, y eso siempre fue desde la autogestión. Claramente hay que decirlo, claramente hay que contarlo, claramente hay que multiplicar la idea de que a veces, no muchas veces, no pocas veces, enormes veces, podemos enormemente más que todos los estados, que todas las instituciones, que siempre no pueden. La pendejada en todo el país, hay más fiestas y no quedan. La pendejada puede más que los estados, yo no sé qué pasa. O sí sé lo que pasa. Bien, quiero decir, que esto sea gratis no significa que nos va a dar lo mismo, ¿me entendés? Quiero decir, ¿me entienden? O sea, hay rituales que queremos compartir con ustedes y queremos que eso sea parte de esta celebración, ¿viste? Porque si te pagás lejos para ir a ver a Madonna, te quedas callado. Y eso es tu misión en todos los ismos que tengas. Puedes tener todos los símbolos que quieras en tu enfermera, pero eso es su misión. Porque pago, me callo. Entonces, como hoy vengo gratis, me hablo todo de toda la cobertura hasta ahí arriba y no. Hay muchas canciones que van a pasar. En la autogestión hay que saber hacerla, gestionarla, pero también hay que saberla respetar y hacerla respetar. Porque si no, en estos momentos de crisis y en cada momento de crisis, nosotros volvemos a cantar siempre gratis o sin que cueste, porque entonces esto empieza a ser la mitad del público. En todo el país pasa eso. Entonces, esta energía es una complicidad. Ustedes no son inocentes de lo que hacen. Hoy están siendo cómplices de que esto suceda, que el talento pueda y que también... Finalmente, estos pequeños o muchos morlacos que tengas para dar los des, sabiendo que no es obligación, porque sos nuestro invitado y nuestra invitada esta noche. Ah, no, pará. Ahora sí. Luego de escuchar a la querida Susy Shock, que anduvo deleitándonos en el Festival del Deleite de los Cuerpos por Córdoba, estamos con un tema que nos preocupa y que viene de la mano de un aire conservador que se instala en distintos rincones de nuestro continente. El tema que nos preocupó en estos días fue justamente en Brasil, y nos enteramos porque hubo una gran reacción del movimiento de mujeres y feministas ante una avanzada que tuvo el interés de restringir el derecho al acceso al aborto. Para conversar un poco de este tema, porque sabemos que fue complejo, fue como una maniobra que entró por la ventana, le dicen un caballo de Troya allá en Brasil, estamos en comunicación con Adriana Mota. Ella es una compañera feminista de la Articulación de Mujeres Brasileñas AMB Río. Hola Adriana, ¿nos estás escuchando? Steffi y Nati, te saludamos. Hola, estoy escuchando muy bien, gracias. Bueno, se te escucha muy bien también a vos, Adriana. Y bueno, queríamos conversar con vos un poco justamente para que nos comenten qué es lo que ha pasado en estos días en relación al acceso al aborto en Brasil. Sí, el primero que tengo que dejar muy esclarecido es que jurídicamente en Brasil el aborto es considerado crimen. Ya sea el aborto autoprovocado o provocado por terceros. En general, se pune a la mujer y también al profesional de salud que participó en este procedimiento médico. Y, sin embargo, existen dos situaciones que en el Código Penal brasileño del año 1940 no criminaliza el aborto. Una de esas situaciones es cuando el embarazo implica el riesgo de muerte a la mujer, es decir, si el embarazo se lleva adelante, la mujer tiene una posibilidad real de morir. La segunda situación en que no se considera el aborto como crimen es el caso del embarazo resultante de violación. Entonces, en estos dos casos, no se castiga a la mujer o a los médicos previstos en el Código Penal brasileño. El año 2012 fue juzgada por el Tribunal, Supremo Tribunal Federal de Brasil, más una situación en que no se criminaliza el aborto, que es el embarazo de un feto anencéfalo, que es un tipo de enfermedad que acomete la formación del feto y que hace que la vida de este feto fuera del útero no sea posible. Y en este caso se autoriza la anticipación terapéutica del parto, sin ninguna posibilidad de criminalizar a la mujer o al equipo médico. Entonces, en este momento, el año 2017 en Brasil, solo en estos tres casos es posible interrumpir el embarazo de forma segura jurídicamente hasta 20 semanas de embarazo. Para las situaciones de anencefalía no es necesario el tiempo de 20 semanas, a cualquier tiempo es posible hacer la anticipación del parto. Adriana, una consulta. Aparte de que existen estas excepciones, ¿se puede acceder a la práctica en los hospitales públicos? Acá lo que sucede en Argentina es que, a pesar de estar reconocidas las causales, es de muy difícil acceso, hay muchas trabas. Sí. En Brasil, las feministas dicen, es legal, pero no es real. Entonces las mujeres no acceden a estos servicios. En Brasil somos 5.560 municipios, hay 67 servicios de aborto legal. Entonces esos servicios son pocos para atender las mujeres de todo el país y están localizadas en las capitales, en las ciudades mayores con más población, y las mujeres de las ciudades distantes no acceden a servicio de modo alguno. Están realmente solas. Uh-huh. Es muy triste la situación. ¿Y ahora? En Brasil tenemos una media de una mujer sufre violación a cada 11 minutos. Entonces, es una situación dramática, muy dramática. Terrible, terrible, Adriana, lo que comentás. Y bueno, y justamente lo que sucedió en estos días atenta contra la posibilidad, ¿no?, de acceder a estas excepciones en la penalización del aborto. Leíamos que era, que fue una maniobra bastante extraña, porque en realidad se discutían las licencias por maternidad, ¿no? Sí, una maniobra extraña, pero muy común. Ajá. Desde los hombres parlamentarios hacia nosotras mujeres. Entonces, el Parlamento se creó un proyecto de ley que comenzó como una iniciativa muy positiva para las mujeres porque amplía el tiempo de permiso de maternidad, no sé cómo se dice en español. Sí, sí, igual. La licencia de maternidad para las mujeres que tenían bebés prematuros. En Brasil, este permiso de maternidad comienza en el día que el niño nace. Y las mujeres que tienen bebés prematuros necesitan más tiempo con sus hijos y hijas que las mujeres que tienen bebés que nacen después del periodo gestacional completo. Entonces, la iniciativa parlamentaria era para corregir esa injusticia. Esto era el principal, la principal propuesta de este proyecto de ley. Ocurre que en Brasil tenemos una enorme cantidad de parlamentarios que representan los valores religiosos, principalmente los valores religiosos de carácter fundamentalista, y que desde hace muchos años están actuando de forma organizada y deliberada para atacar todos los derechos sexuales y reproductivos que las mujeres brasileñas lograron conquistar a lo largo de los años. Estos derechos son pocos, muy pocos, pero son fundamentales y están permanentemente bajo ataque por parte de esos parlamentarios fundamentalistas. Son parlamentarios mayoritariamente hombres, son blancos, son ricos, son viejos, son personas que no tienen una identidad con las mujeres o con los movimientos de mujeres. Uh-huh. Entonces, teniendo este contexto como escenario, algunos diputados hicieron cambios en la propuesta inicial y introdujeron la expresión garantizar la vida desde la concepción. Es decir, un óvulo fecundado tendrá el mismo derecho a la vida que una persona adulta, que una mujer. Lo que nos pone ante una situación bastante peligrosa para las mujeres. Todas las formas de interrumpir el embarazo previstas en la ley serían entonces susceptibles de penalización. De acuerdo a la última redacción de esta propuesta de enmienda constitucional, el PEC 181, el embarazo resultante de violación o y también el embarazo que pone en riesgo la vida de la mujer no podrán ser interrumpido porque el embrión debe tener su vida garantizada. El proyecto entonces que tuvo una buena intención en su inicio acabó transformándose en una amenaza a los derechos de las mujeres, por eso Claro. Nos llamamos a esta propuesta del caballo de Troya. Está... un regalo que se convierte en maldición y que no queremos ver aprobado. Que Brasil. No sea, exacto, Adriana. Y a partir de esto ustedes lanzan una convocatoria que se llamó Todas contra 18, justamente por quienes sí. fueron los responsables de estas modificaciones, ¿no? Sí. La propuesta de cambiar la Constitución tiene que, por primero, acceder a una comisión especial que fue formada por 19 diputados, 18 hombres y una mujer. La única mujer, la quiero decir su nombre porque es necesario saber, fue Erika Cocay, la diputada de São Paulo, del Partido de Trabajadores, la única que votó para que la PEC, la propuesta, no tuviera esta redacción. La única mujer. Los otros 18, ¿cómo? Sí, sí, la única mujer y la única que votó en contra, ¿no? Sí, la única que votó en contra, y los otros 18 entonces aprobaron la propuesta con brados de vida sí, aborto no, y la propuesta ahora, el día 21, mañana, será analizada nuevamente en esta misma comisión para que después pueda seguir a los diputados a la Cámara Federal. Adriana, te pediría en primer lugar que cómo fueron las movilizaciones, cómo fue la respuesta del movimiento de mujeres ante esta iniciativa de retroceso y de ataque a nuestros derechos, y por otro lado, qué expectativa tienen en relación a lo que pueda suceder mañana, si piensan que se escuchará el reclamo que hicieron en las calles o si seguirán avanzando con este proyecto. En este momento estamos siguiendo, acompañando cómo la comisión hará la votación y cómo los diputados trabajarán con esta cuestión, pero seguiremos organizadas en las calles, luchando, gritando y exponiendo nuestras expectativas para que este proyecto no sea llevado a votación por el Congreso. Pero por todo el campo de retroceso de los derechos, no estamos muy optimistas, infelizmente. Todos los derechos laborales, previsionales, económicos, derecho a la manifestación, participación, en este momento están en grave peligro en Brasil. Y con los derechos humanos, derechos de las mujeres, de la población negra, de la población LGBT, sucede lo mismo. Y en realidad esos derechos siempre han sido los más frágiles en nuestra sociedad, y con la democracia brasileña se ve en situación tan desfavorable, resulta aún más difícil para estos grupos sobrevivir a los ataques. Los retrocesos que vivimos hoy en Brasil son muy graves y alcanzan todo lo que se refiera a los derechos sexuales y reproductivos, pero también al enfrentamiento de la violencia contra las mujeres y al género. Uh-huh. El término género está como que interditado en Brasil. La ley María da Penha, que es conocida por proteger los derechos de las mujeres brasileñas sobre la violencia, está siendo atacada. Hay en el Congreso también una propuesta para que el término feminicidio sea sacado del Código Penal y sustituido por crimen de amor. No. Justo ahora que estamos en las calles gritando ni uno menos, estamos siendo asesinadas todos los días a los montones. Entonces son propuestas que nos hacen retroceder años y años. Hace pocos días recibimos en Brasil la escritora y pensadora Judith Butler. No sé si, las personas de Argentina subieron de esta vergüenza que pasamos, porque Judith fue perseguida por fundamentalistas que creen que ella y otras feministas quieren imponer una supuesta ideología de género. cuando lo que queremos es ser libres para vivir, existir en la forma que elegimos y somos. Ninguna de nosotras merece ser víctima de violencia porque es mujer o porque no se encaja en los en las expectativas que la sociedad patriarcal tiene sobre qué es ser una mujer. Entonces, una democracia de verdad se hace con las mujeres, con las personas, con las lésbicas, con los homosexuales, las bisexuales, transexuales, con negras y negros, no sin nosotras. Así y es. Esa es como una ola de conservadurismo que es asustadora porque cruza fronteras. Está en Argentina, Estados Unidos, Francia, otros lugares del mundo. Así entonces, es, Adriana. Bajo, pero también es cierto que las resistencias tejen las mismas redes, ¿no? Sí. Ay. Esto es lo que nos diferencia porque lo que hicimos con Judith Blatt para protegerla, para garantizar que pudiera estar en Brasil, hablar en una en un taller sobre democracia, fue lindo, bellísimo. Nos organizamos, garantizamos que ella pudiera estar acá, hablar con nosotras y estar en seguridad. Y estamos organizadas una vez más para no salir de las calles, para garantizar nuestros derechos. No estamos en este momento pidiendo al Congreso, solicitando al Congreso que amplíe los permisivos legales, los causales, sino que garanticen lo que ya está garantizado pero amenazado. Así es. Esto es. Así ahora. Es, Adriana. Te agradecemos muchísimo, muy clara y realmente a veces duele que estemos tan cerca y sepamos tan poco de lo que sí. sucede en los otros países. Así que más que agradecidas por el detalle que nos has dado de la situación de este derecho y de esta ola de conservadurismo que estamos sufriendo los distintos países. Sí. Quedamos en contacto, absolutamente atentas a lo que suceda mañana, fortaleciendo estas redes sí. del feminismo. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo y quedamos a disposición para comunicar lo que ustedes muchas consideran. Gracias, necesitamos de un feminismo latinoamericano transnacional que reúna a las mujeres para hacer los cambios que son necesarios para que estemos siempre juntas y felices. Así es, vivas y libres, ¿no? Así nos queremos. Un abrazo sí, inmenso. Sí, así Adriana. Nos queremos. Adiós. Muchas gracias, querida. Un beso a todas. Bueno, y ahí pasaba Adriana Mota, compañera de Brasil, contando bueno, un poco estos retrocesos, se podría decir, en cuestiones de la violencia hacia las mujeres y del femicidio y del feminismo en general. Terrible. Así es, por ahí se hizo un poco extensa, pero sí. también es cierto que no conocemos tan poco de la situación que a veces hace falta poder introducirnos de a poco. Adriana creo que lo hizo muy bien para nosotras y nosotros que por ahí conocemos tan poco de estas cosas. Yo la verdad que bueno, que deberíamos saber mucho sí, más sí, sí. unas de otras y en eso estamos y también para eso está el Enredando las Mañanas y la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Te parece si sí, un pequeño cortecito y ya volvemos con otro bloque del Enredando? Vaya, querido Franco. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Con el día que te vi que eran

Por respeto a los que son diseñadores interiores. Bueno, y José está acá para que hablemos un poco sobre lo que fue la Marcha de la Gorra. Acá en Córdoba, la 11ª Marcha de la Gorra, que bueno, ya sabemos que se viene replicando por muchas provincias. Y tenemos un pequeño fragmento del documento, que fue un documento muy largo, así que es un fragmento muy alusivo, que lo podemos escuchar para empezar a desandar el tema. De Cordobazo y la nieta de Nora Cortiñas, somos la bala que vos tiraste y volvimos, somos las 30.400 reaparecidas, somos bronca organizada, lucha colectiva, somos la 11ª Marcha de la Gorra. Hace 11 años tuvimos que inventar un día para poder vivir nuestra vida y habitar las calles. Un día para que nuestros gustos, música, cultura, identidad ocupen el centro. En primer momento nos organizamos en defensa de nuestros derechos y contra las detenciones arbitrarias del nefasto código de falta. En el camino sumamos a nuestra denuncia los horrores cometidos por la fuerza represiva, la golpiza y asesinatos en las cárceles, comisarías, patrulleros y barrios, los fusilamientos y las desapariciones forzadas, la criminalización de la pobreza y la persecución a nuestras organizaciones. Hace 11 años nos reunimos, caminamos las calles juntas y demostramos que no necesitamos ningún código de convivencia, que con su falso argumento de combatir el delito y la inseguridad, negocian, se enriquecen y gobiernan ejerciendo control social sobre nosotras. De avasallar derechos se trata, este gobierno no discrimina. El recorte al presupuesto para la atención a las víctimas de violencia de género y la persecución a la disidencia sexual son expresiones de un gobierno que se ha declarado enemigo de las mujeres y de la comunidad LGTB. Por eso hoy lo decimos bien claro, Macri no es puto, es heterosexual, empresario, hijo sano del patriarcado, y las putas tampoco lo parimos. Bueno, ahí estaba un recorte, habrá sido difícil, la Steffi estuvo a cargo del recorte y habrá sido realmente difícil hacer el recorte del documento. 20 minutos, pero aparte realmente fue todo muy importante, sí. Digamos, todo habrá sido complicado, qué sí y qué no, ¿no? Sí. Eso me parece que es para destacar. Bueno, estamos ahora en comunicación con el compañero Lea Ross. Compañero que participó de la cobertura colaborativa de la Marcha de la Gorra. Lea, nos escuchás, muy buen día. Lea, ¿cómo viste vos la Marcha de la Gorra? Tenía un eje muy particular, que este año la convocatoria era el Estado nos mata, sus medios los bancan, nuestra lucha avanza. Me parece que sus medios los banca es algo que, si se quiere, histórico. Es la primera vez, por lo menos, que escucho que en una convocatoria de una movilización en Córdoba tiene como eje central la cuestión de los medios hegemónicos de comunicación como un acto a repudiar, ¿no? Sí, de hecho, la gran ciencia que se usó en la convocatoria dejaba explícito los medios de comunicación privados, digamos, los diarios de mayor tirada, la voz del interior de Clarín, algo que genera, bueno, como que los medios de comunicación masivos, pero quizás no tanto apuntar específicamente a quiénes, pero hay todo como un contexto donde ya es momento de decir con nombre y apellido quiénes son los que están detrás de la cobertura masiva, que muchas veces faltan a la verdad, digamos. Así como pasó, bueno, hace un año atrás, como pasó en la, por ejemplo, en la marcha de la ley de bosque, donde se señaló con el dedo al movimiento Escarpio, afirmando que en la marcha de la ley de bosque eran 300 personas no más. Ah, sí, recuerdo. Claro, esto le sumamos al panorama nacional, como ha sido la cobertura de la desaparición de Santiago Maldonado, es como que hay como todo un ambiente de decir, ya no solo hay que criticar a los medios, sino también decir con más precisión quiénes son. Entonces me parece que de qué elementos se pueden observar. Y se pueden observar gorras, pueden observar los tacos, en diferencia a la lista de las trajes sexuales. Pero yo en particular he notado que tuvo presente, por ejemplo, la figura de la capucha, del encapuchado, digamos. Me referencia también precisamente a alguna que fue el caso de Santiago Maldonado, digamos, sabiendo que Santiago estaba encapuchado en el momento en que desapareció. Y efectivamente en la lectura del documento, los que leyeron ese documento tenían la cara tapada, estaban encapuchados. Entonces, ahí hay algo también interesante que se enlaza con el tema de los medios masivos, digamos, la criminalización de que se tapa la cara, que se frecuentiza, que se ha agudizado más con el caso Maldonado. Entonces, como que esos son, digamos... Y te agrego, y cuando fueron los allanamientos en Córdoba, también se manejó como... una parte de la investigación que era, estamos buscando quiénes son los encapuchados, ¿no? También. Entonces, bueno, sí, también desde lo local, lo que pasó de los 15 allanamientos, que también, de alguna manera, ponía bastante revalorizar de alguna manera la figura del encapuchado a su vez el rol de los medios, y también a nivel nacional lo que ha sido el caso Maldonado. Lea, la marcha, digamos, como siempre, tiene una serie de un recorrido que va marcando hitos en su paso, ¿no? Digamos, como que se preparan siempre hechos que en distintas paradas, si lo pudiéramos decir, donde se expresan distintos ejes. A tu entender, ¿cuáles fueron los más significativos, digamos, de esas paradas que se realizaron en la 11 Marcha de la Gorra? Claro, personalmente que estuve más que nada en la cuestión de la base, digamos, no que estuve presente en toda la marcha en sí, pero lo sé que en realidad, a ver, es como que son varias puntas, digamos, pero hay como una... creo que se ha enfocado mucho sobre la cuestión de género, me parece también. Por lo menos siempre está, cada año se insiste más en enfocarse sobre la violencia sexual, los derechos de la mujer, y además que nada también quizá con la figura de las madres de las víctimas de gatillo fácil, que también creo que en este punto también se valora bastante, que creo que también enfocado durante la preparación de la marcha, y creo que por lo menos lo que podía haber de la marcha en sí también se ha enfocado en esto. Bien, Lea, la marcha de la gorra pasó, digamos, sin duda se viene la 12. Lo importante es que haya sido, digamos, que se haya logrado la 11, y esta 11 sin duda tuvo una importancia más que por el contexto, ¿no?, en que se da, más que relevante. Y bueno, ahí está la cobertura colaborativa, está publicada en... recordanos dónde se puede ver, digamos, los distintos informes y todo el trabajo que se ha hecho de la cobertura colaborativa. marchadelagorra.org, está publicado varias producciones. 3 días a la marcha también pueden encontrar una pequeña crónica sobre la misma, y si no pueden... si les gustan cuestiones más visuales, pueden visitar al Facebook de la Marcha de la Gorra, que es Marcha de la Gorra. Fíjense que es el de Córdoba, porque bueno, como ha habido marchas en distintas ciudades del país, también hay cuentas de Facebook, digamos, alusivas a las personas de distintas ciudades, pero bueno, está como Marcha de la Gorra en Facebook. Ahí pueden encontrar fotografías y también la crónica en sí, todas las producciones, videos y todo tipo, relatos rabiosos, como decimos, también están presentes ahí. Y bueno, toda la información que quieran tener sobre lo que ha sido la anunciada Marcha de la Gorra. Fantástico, Lea, gracias por esta comunicación y será hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. Bueno, ahí pasaba nuestro querido compañero Lea Ross comentándonos un poco cómo se vivió la marcha el viernes pasado. Y recordemos que hoy también se va a realizar la tercera edición de la Marcha de la Gorra en Mar del Plata a las 16:30 en el Monumento a San Martín. Se va a concentrar y luego se va a marchar. Así que también todos y todas, todos invitados ahí para ir a marchar con el lema Organización Popular Frente a la Violencia Institucional. Una marcha que contagia, ¿eh? Comenzó hace 11 años en Córdoba y de a poquito, y ya cada vez son más provincias en la Argentina que, tomando como referencia la Marcha de la Gorra en Córdoba, ha transformado de estos días, digamos, del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como un lugar, un momento para expresar, denunciar los casos de gatillo fácil y denunciar y repudiar la represión policial, la represión estatal. Fantástico, ¿no? Muy buena marcha. Todos anduvimos por ahí de una forma u otra dando vuelta. Nos vamos contentos con esa movilización y, bueno, ya con ganas que se venga la 12, ¿no? ¿Nos vamos a un temita musical? Exactamente. A y ver, ya regresamos. Bueno, y como adelantamos... Bueno, y acá volvemos con otro bloque más del Enredando las Mañanas. Tenemos para compartirles una nota que se hizo en un programa, como habíamos comentado al principio, el Ambientando, que va de paso a paso también la data, todos los sábados a las 14 horas, por acá por la radio Zumba La Turba. Hicimos una nota con una de las compañeras del movimiento Río Santa Cruz Sin Represa, justamente sobre esta represa que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó en el 2015 y que es un proyecto que está financiando más del 80% una compañía china que se llama Jesuba Group Company, junto con Electroingeniería y Hidrocuyo, Sociedad Anónima. Y justamente lo que se planea es la construcción de dos mega represas llamadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ahí en el cauce del río Santa Cruz. Pudimos comunicarnos con una de las vecinas de este movimiento que, bueno, nos cuenta un poco desde hace cuánto que vienen luchando y qué es lo peligroso, digamos, de la construcción de estas represas, ¿no? Ahí en el cauce, que sería, en primer lugar, el desabastecimiento, la posibilidad de inundaciones y, bueno, se han presentado una serie de estudios ya a la hora de tratar este proyecto que avalan justamente la peligrosidad de la construcción de esta represa. Sin embargo, bueno, se ha seguido con la construcción, se ha seguido con el proyecto. Y ahora podemos escuchar esta entrevista que se hizo en el Ambientando. Bueno, y como adelantábamos hace un ratito, tenemos información a nivel nacional, socioambiental. Hace ya más o menos 3 años que se aprobó la construcción de 2 mega represas sobre el río Santa Cruz. Se trataría de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. Es una de los emprendimientos hidroeléctricos, el negocio hidroeléctrico más grande que se ha hecho en el país. Significa, para los que no saben qué es una mega represa, se trata de poner trabas a un río, al cauce de un río, y de inundar todo un valle para generar energía eléctrica con el agua. Vamos a escuchar entonces. Vecinos autoconvocados en defensa del río Santa Cruz, único río glaciario que corre libre actualmente desde la cordillera de los Andes hasta el mar. Todo este tiempo se estuvo hablando que este río va a ser perjudicado por la construcción de 2 mega represas y en cuanto a la pregunta que me hicieron de las últimas informaciones legales y demás del lugar, paso a contarles. Hará un mes más o menos la jueza Marra Jiménez levanta la medida cautelar que tenía parada las obras. Esta medida cautelar se había dictaminado por la Corte Suprema de Justicia hace 2 años y esta medida cautelar pedía o exigía que se haga un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública tal cual lo impone la ley, ¿no? Esta audiencia pública se realizó el 20 y 21 de julio de este año y, bueno, también obviamente en esa audiencia pública se presenta este estudio de impacto ambiental. Por lo que la jueza Macarena Marra Jiménez dio por entendido que el trámite para avalar la continuidad de las obras ya estaba hecho, entonces levanta esta medida cautelar. Cabe aclarar que esta medida cautelar no englobaba la zona del Obrador, por eso durante todo este tiempo hubo trabajos en las zonas aledañas a donde estaría hecha la represa, principalmente lo que se conoce como Obrador, que es el área habitacional por las personas que irían a trabajar. Esto genera otro conflicto en el ámbito legal, porque en la apertura de caminos y construcción de Obrador se remueve el suelo, ¿sí? Y hay indicios, en realidad no es que hay indicios, sino que hay estudios, perdón, que indican justamente que en la zona hay cantidad, en la cuenca del río Santa Cruz, hay cantidad de vestigios arqueológicos, hay zona de chemques, hay zona de grabados, de pinturas rupestres, y la realidad es que hacer todo este movimiento de suelo viola el derecho a consulta previa informada de los pueblos originarios. Entonces, otra de las causas legales que se abrió este último tiempo justamente es el pedido de las comunidades originarias sobre esta consulta previa informada que no tuvieron, ¿sí? En cuanto a las causas que ya estaban presentadas, Frente a este levantamiento de cautelar se va a utilizar el recurso extraordinario del persaltum, que es el salto de instancia, o sea, se va a pedir directamente a la Corte Suprema que accione. Y también, paralelo a esto, se va a hacer un pedido de nulidad del estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Esto se da principalmente porque, si bien el estudio se hizo y la audiencia también, creemos que no fueron escuchadas las voces. Y desde la Fundación Banco de Bosques es que se va a pedir se va a hacer este pedido de nulidad, ¿no? Justificando o en realidad, como se dice, bueno, sí, justificando este pedido en base a todos los vicios que tiene el estudio. El estudio es un estudio de impacto ambiental incompleto, donde relativizan muchas cuestiones técnicas, como el tema del acople o desacople del lago argentino y la posible afectación de los glaciares. No hay estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico, y el proyecto, después de su modificación, pasó a ser un proyecto de dos represas y un tendido eléctrico. Por ende, si no está el estudio de impacto ambiental de este tendido, el estudio está incompleto y demás. Y estas causas, así que yo te cuento, están actualmente ahí dando vueltas, el persaltum en la corte. Y el tema del pedido de nulidad en un momento fue rechazado, esto fue apelado y tendría que entrar a la Cámara ahora a ver qué se resuelve al respecto. Así que, si bien la medida de cautelar está levantada, no hay sentencia firme. Esto permite igualmente que las obras continúen, pero por lo pronto está bastante en pausa el tema, también por unas cuestiones de investigación de quiénes son los que los firmantes de este proyecto, que actualmente varios están con causas penales o están incluso ya tras las rejas, como en el caso de López, o bueno, ahora recientemente lo que ocurrió con Julio De Vido, ¿sí? Nosotros, por nuestro lado, básicamente lo que tratamos de hacer es informar. Esa siempre es nuestra postura. No nos interesa ponernos a discutir quizá con la gente que está esperando trabajar, porque entendemos que su necesidad es completamente genuina. Lo que no es genuino es el trabajo que les ofrecen, lo que no es genuino es todo lo que nos dicen como provincia, ¿no? El desarrollo, el progreso. La realidad es que hay conceptos cerrados en cuanto al desarrollo y progreso, porque no se puede negociar el ambiente, no se puede negociar nuestra casa, no se puede ser consciente de la extinción de una especie, y, o sea, ser responsable, ¿no? Y con plena conciencia decir, bueno, sí, que se extinga. No puede haber tanta falta de respeto a las cosmovisiones de los pueblos originarios, y no se puede atentar de esta manera contra el ambiente. El IANILIA, que es el instituto máximo que hay en cuanto a glaciares en el país, no confirma que los glaciares no se vean afectados. Recomienda estudios exhaustivos, y esto no lo digo yo, está en un informe oficial en la página del Ministerio de Ambiente. Entonces, sí, dentro del informe conjunto que hacen ambas cámaras y los ministerios, colocan la información de IANILIA, pero sinceramente la ignoran. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un proyecto que posiblemente afecte a los glaciares? La realidad es que, mechando con las últimas noticias que hubo respecto al tema glaciares, claramente el gobierno mostró seguir un mismo lineamiento político ambiental en cuanto al gobierno anterior, donde los glaciares no importan. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares en su momento, y hoy en día que el presidente Mauricio Macri diga que se va a rever y que se quiere modificar la ley de glaciares para poner contentos a los empresarios mineros, la realidad que es inadmisible, ¿no? Y ahí también deja al descubierto esto. No les importa si el embalse, si el lago artificial que se forma por el embalse NK, que bueno, actualmente volvió a su nombre original, se acopla o no con el lago argentino, porque no les importan los glaciares. Entonces, en base a esto es que nosotros hacemos diferentes actividades de información, hacemos actividades, o sea, pintamos un mural, hicimos un festival de rock, trabajamos directa en continuo contacto y en conjunto con localidades vecinas, un movimiento regional, Movimiento Voces de la Patagonia, se va a llamar. Cada tanto nos reunimos, estamos en contacto directo. A la audiencia pública del 23 nos vamos a presentar, de Chaltén, de Calafate, de Río Gallego, Puerto Santa Cruz, de Piedrabuena, de Caleta, Olivia, es posible que de Gregores y de Los Antiguos también. La realidad es que la audiencia pública es un día de semana a las 11 de la mañana, en una de las tres localidades afectadas por la represa, la menos poblada, parece hasta a propósito, pero bueno, vamos a ir algunos de nosotros a representar las voces de tantos, ¿no? Actualmente, hoy en realidad, vamos a hacer una foto grupal en el lago argentino con un poco de viento, es normal en la época, pero el viento nos va a amontonar. Justamente en apoyo a todos los que vamos a estar presentes en la audiencia pública provincial. Esta audiencia pública provincial podemos entender que es un medio que se precisa sacar el certificado de impacto, la declaración de impacto, que es un paso a seguir para que las obras puedan continuar. Sabemos que muchas veces no escuchan nuestra voz, pero si no nos presentamos, seguimos silenciando la voz del río. Agradecemos desde ya la difusión, nos es muy difícil desde acá hacer que nos escuchen, y la realidad es que esto nos afecta a todos. Atentar contra el medio ambiente nos afecta a todos. Tenemos que entender que somos parte, ¿no? Tal cual lo creen y lo viven los pueblos preexistentes, ¿no? Nosotros formamos parte de un todo, y si atentamos frente a eso, atentamos contra nosotros. Están negociando el agua, y el agua no se negocia, es un derecho humano. Así que bueno, es así. Nuestro lema es Río Santa Cruz, libre de los glaciares hasta el mar, y estamos en defensa del río, su historia y todo. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y ahí pasaba la compañera Silene de Santa Cruz, el río Santa Cruz sin represa. Bueno, escuchamos su voz, bastante claro lo que nos comentó en relación a este proyecto, a esta construcción y a la lucha que vienen llevando. Así que ahora nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Canción Primer Tiempo, compuesta por mi hermano Martín. Dedicada para mi hijo Alejo, que hoy es el primer recital de la cruza que vino a ver. Quería que conociera a todos los amigos que están hoy presentes acá. Muchas gracias por estar. Que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos que lo que nos pasa. Que nos sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada, donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Nos sobran los esquives, las frases armadas y las gambeteadas. Que nos sobra camiseta para jurar siempre amar y respetarla. Que nos sobran los ladrillos, la mercadería y la jeringa usada. Y la más pesada adicta te besa en la boca y dice que te ama. Y tapamos los oídos para no creer que un una mente en blanco es una sana utopía para fortalecer. A la mano del presente le juego mi vida y toda nuestra realidad. A la patronal del mundo le digo renuncio a su mediocridad. Y que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos que lo que nos pasa. Que nos sobra el libro viejo para no quemarlos en la madrugada. Donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Si la industria empuja a abortar canciones. Que nos falta compromiso y nos da terror hacernos de un amigo. Como un pensamiento libre nunca es generalizado. Al que le quede la pincha que lo bote a Duarte y nos vemos abajo. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí lejos de aquí. Una Olha, é um gato preto na esquina. É macumba. Cumbaiá. Cumbaiá. Sobe, sobe, sobe. Muito tenebroso isso, não? Um gato totalmente preto, estilhaçado na rua. Muy buenos días, acá volvemos en otro bloque de la Enredando las Mañanas. Estoy estrenando el aire de este lunes, así que no, la verdad es que no sabría decirte muy bien en qué bloque estamos, no sé si es el cuarto o el quinto, pero bueno, estamos, para los que nos están escuchando, estamos encerrados en la radio, pero en cualquier momento vamos a poder salir. Y hablando de encierro, jugando un poco con esas palabras, ¿no? Estamos en comunicación con dos compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, que el primero de septiembre, tras la represión que se hizo en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, fueron detenidas por comunicar. Así que, bueno, nuestros compañeros hoy están siendo procesados y estamos en comunicación con Medo y con la abogada María del Carmen Verdú. Sí, tal cual, y le damos los muy buen mediodía a Medo de Antena Negra y a María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, abogada defensora del compañero Medo. Bueno, los tenemos ahí a las dos en conferencia al mismo tiempo, y queríamos arrancar primero con Medo, que nos comentara un poquito, que nos recordara qué pasó rápidamente aquel primero de septiembre, día en que, bueno, vos fuiste uno más de los 30 y pico de detenidos en la represión del primero de septiembre, cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, bueno, ese día, después de una movilización enorme en Plaza de Mayo y bueno, en todo el país también, habíamos estado cubriendo con la Red Nacional de Medios Alternativos el todos los actos que estaban dando y todas las movilizaciones en todo el país, y cuando terminó la movilización se empezó a desatar una represión bastante grande. De hecho, yo no estaba ahí todavía, y empezaron a llegar los mensajes y parecía que habían empezado a reprimir y que nada, bueno, empecé a llamar y a ver qué onda, si daba para volver, si no, cómo la veían, y enseguida fue como, no, mira, parece que va para largo la represión esta. Y de hecho así fueron como, no sé, una hora y media, no sé exactamente, pero una hora y media, dos horas de la policía reprimiendo y avanzando de Plaza de Mayo hasta el Congreso, que son unas 15 cuadras más o menos, y deteniendo gente. Entre esa gente, bueno, terminan deteniendo a nosotros en Avenida Mayo y San José. Nosotros somos dos de unos 8 más o menos personas que nos detienen en el momento que estamos registrando, estamos filmando o sacando fotos de lo que estaba haciendo la policía. Ustedes, de hecho, estaban, si mal no recuerdo, corregime Medo, haciendo una transmisión por el Facebook en vivo de la represión, no sé sobre qué calle, desconozco sobre qué calle, pero era bastante lejos del punto donde comenzó la represión, ¿no es cierto? Sí, estaba eso, como unas 15 cuadras más o menos, 13 cuadras de Plaza de Mayo, en 10, 13 cuadras, y estábamos haciendo una transmisión en vivo por el Facebook de la red de medios, sí. De hecho, estaba esa transmisión y se ve cómo caminamos desde 9 de julio y de mayo hasta el lugar donde nos detienen, básicamente. ¿Y cuando es distinto a lo que dice el juez, ¿no? Después ahí cambia la cosa. Claro, antes te quería consultar, cuando los detienen, contanos ese momento, porque la transmisión como que se corta, ¿no? Que evidentemente es el momento en que son atrapados. Y cuando nos detienen, nosotros veníamos eso, como retrocediendo a medida que avanzaba la policía. Ya no había mucha gente, digamos, ¿no? Y de repente pasamos por atrás de una casilla de las de los puestos diarios y adelante nuestro viene que vemos una chica que está filmando y un policía que la agarra, y le empezamos a gritar que está filmando, que no se la lleve, que estaba filmando. El policía decía, no, vos estás tirando piedra, y bueno, ahí se arma una, se amontona gente, bueno, llegan más policías y nos terminan deteniendo a nosotros. María del Carmen, sabemos que estás escuchándonos también. ¿Es todo esto, la represión se salió rápidamente a decir que fue un montaje, digamos, de hecho, policías que evidentemente estaban infiltrados, que comenzaban la represión, pero el momento de las detenciones realmente es como muy polémico, ¿no? Como que ha sido muy al azar las detenciones inventando argumentos, porque acá tenemos el claro ejemplo de lo que cuenta el compañero Medo del momento que él estaba registrando y que se lo acusa de haber estado participando de los disturbios, si lo pudiéramos decir de alguna forma. Claro. Mira, en primer lugar hay dos tipos de detenciones, esto no está para nada de más aclararlo, lo venimos señalando desde Correpi, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el CIPEVA, desde FATREN, desde la ARGRA, es decir, los organismos gremiales de los trabajadores de prensa. Por un lado, una serie de detenciones al voleo de una buena cantidad de los 31 arrestados esa noche, y por el otro lado, un target específico con aquellos que, como contaba recién el compañero, estaban de cualquier manera, profesionalmente, informalmente o porque se les daba la gana, registrando imágenes, registrando con videos, con cámaras. Entre ese grupo hay trabajadores de prensa propiamente dicho, como es el caso de Medo, de Juan Pablo Mourenza, el otro compañero de la RNMA, como Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de ATE, como Paola Barriga, que es fotógrafa de un centro cultural feminista, etcétera. Y hay otros como esta niña de apellido Sánchez, que fue detenida, también su hermana, en otro momento y lugar, instantes antes de que fueran detenidos los dos compañeros de la RNMA. La situación de ellos fue la primera alarma de cómo habían sucedido los hechos, pues yo completo un poco, si me permitís, la historia de Medo. En el momento que a él y a Juan Pablo los suben al camión de traslado, por supuesto golpeados, en el caso de Juan además ya cegado porque le habían tirado gas pimienta en los ojos, Medo tuvo la afortunada reacción de alcanzar a tirar el celular con trípode con el que venía filmando con Juan, y otra compañera de la RNMA, Giselle, que estaba en el lugar, lo pudo rescatar. Por eso tenemos esas imágenes, las tuvimos desde el primer momento, pero además, como estaba allí esa compañera, en el acto, ella me llamó. Yo recién estoy trabajando en este momento en los trazos finales de la fundamentación que vamos a presentar mañana, y me daba cuenta que, lo acabo de chequear de hecho, hay una de las imágenes de la detención de Medo que aparece en uno de los videos de un canal de televisión con el horario sobreimpreso, pocos minutos después de las 22, creo que es 22, casi las 22:30, y yo tengo el mensaje de texto que me manda Giselle diciendo: en Avenida de Mayo y San José detuvieron a Medo y Juan, vengan. Nosotros estábamos ya a la columna de Correpi en nuestro local, en el barrio Balvanera, unas 20 cuadras de donde los chicos son detenidos. Yo tengo ese mensaje exactamente 5 minutos después. Claro. Cuando yo llegué al lugar, ellos no me vieron, pero escucharon mis alaridos, porque además no tengo precisamente voz dulce, ya estaban dentro de las camionetas que todavía no habían arrancado, y de hecho desde ese momento fue que empezó esa larga jornada que duró 55 horas, donde ya partimos a la comisaría y no nos despegamos más de las distintas comisarías y del juzgado y de la dirección de operaciones en Madariaga y General Paz, de donde fueron finalmente liberados la madrugada del 4 de septiembre. Lo cierto es que en todos los casos encontramos fraguadas las actas de detención. Se dice que alrededor de 20 personas fueron detenidas en la Plaza de Mayo propiamente dicha. Tenemos un primer grupo en el que aparecen consignados, por ejemplo, Medo y Juan, donde tenemos dos que los detuvieron en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo. O sea, Bernardo de Irigoyen es una de las calles paralelas, las del costadito de la 9 de Julio. La 9 de Julio está a 12 cuadras de Plaza de Mayo. En el caso de los compañeros, fueron detenidos del otro lado de la 9 de julio, 3 cuadras más en la calle San José. Hay otro que directamente ya lo detuvieron en Plaza Congreso, en Plaza Lorea, que es una de las plazas... María del Carmen, está... y ahí, para el caso, Medo dice que él comenta, incluso está el video, la filmación, de que él está a unas 13 cuadras del lugar donde dicen que lo detuvieron, así figura en el acta. Y... claro, dice que lo detuvieron en Plaza de Mayo. Claro. ¿Y por qué? Esto, bueno, yo recuerdo que esto fue algo que ustedes plantearon. O sea, y en todos los casos se aprecia, claro, la misma situación, porque después hay otro grupo de personas detenidas que también son consignadas como detenidas en inmediaciones de Plaza de Mayo, y donde en todos los casos uno fue detenido en un lugar y los otros todos en otro lugar. Y esto aparece fotografiado, aparece filmado. No hay absolutamente ninguna discusión al respecto. Y esto fue algo y el que otro ustedes... fraude, el otro, sí, el otro gran fraude, disculpa, que comete el auto de procesamiento es el de la descripción de los hechos. Claro. Porque en todos los casos habla, sí, genéricamente de tiraron piedras, bombas molotov, patearon el vallado, etcétera. Y tenés uno, por ejemplo, que estaba sentado en una pizzería comiendo una pizza. Esto fue, si recuerdo que cuando se estaba pidiendo la libertad de las personas detenidas, se planteó como un argumento de peso, ¿no? En ese momento. Ahora, ¿por qué el juez avanza con la causa, María del Carmen? Bueno, evidentemente porque tiene orden de hacerlo. De esto no hay absolutamente ninguna duda. A ver, empecemos porque es un juez de la Nación, un juez federal, el fuero de todos los fueros dentro de un aparato, de un sistema de justicia absolutamente clasista, más permeable a las cuestiones de las necesidades políticas del gobierno de turno. Yo siempre digo, si vos querés saber para dónde está yendo la política argentina, no compres el diario, no le preguntes a un analista político, andate a Comodoro Pi y fíjate para qué lado sopla la veleta, ¿no es cierto? ¿Qué orientación está señalando? Pero además este juez en particular es un viejo conocido de Correpi, es un viejo conocido de la Red Nacional de Medios y en particular de Antena Negra TV, porque es el mismo juez que nos manda a juicio a los compañeros de Antena Negra TV en la denuncia de Prosegur, de la que tantas veces hemos hablado, por la utilización de la banda de televisión digital abierta por parte de esta empresa de seguridad privada que claramente no transmite ningún programa de televisión, eso no es comunicación, es negocio entre ellos y sus clientes, y la Policía Federal por el otro lado, y sin embargo el juez le da legitimidad de uso a esta empresa y no a un canal de comunicación popular como Antena Negra TV, que si no tiene licencia es porque los organismos del área no han abierto los concursos. Pero también es el juez que, para decirlo muy académicamente y en francés, se viene haciendo el reverendo pelotudo con la causa de Tiempo Argentino. ¿Recordás el 4 de julio del año pasado, cuando una patota con auxilio de la Policía Federal entró por la fuerza en la redacción del diario Tiempo Argentino, que ya estaba autogestionado por sus trabajadores, también en el mismo edificio funcionaba en la misma situación Radio América, abandonada por la patronal? Bueno, el supuesto comprador del paquete accionario del grupo de Spolsky y Garfunkel, Mariano Martínez Rojas, entró por la fuerza en plena madrugada, destrozó o intentó evitar que siguiera saliendo el diario, que estaba siendo editado por sus trabajadores, hoy organizados en la cooperativa Por Más Tiempo, que viene sosteniendo, ya cumplieron un año de gestión autónoma, y es este juez Martínez de Giorgi el que viene dilatando el procesamiento de Mariano Martínez Rojas y la investigación a su patota y a la policía por ese ataque a la libertad de expresión, teniendo un fallo de la Corte Suprema que le dice que tiene que hacerse cargo. Así digamos, muy muy claro lo que vos decías al respecto de que para saber el termómetro de la política argentina y por dónde pasa, hay que ver qué es lo que ocurre en Comodoro Pi. Y mañana, hablando de Comodoro Pi, Medo, mañana hay una movida en la puerta de los tribunales, ¿no es cierto? Sí, mañana vamos a estar ahí acompañando, se va a presentar la apelación y vamos a estar acompañando con una radio abierta, va a haber un par de actividades ahí y estamos convocando a las 10 de la mañana en Comodoro Pi. Esperemos que el tiempo nos acompañe y no vuelva a llover como este fin de semana. Que llueva todo hoy. Que llueva todo hoy, sí. Y bueno, más de 10 a 12 vamos a estar ahí haciendo esa actividad para acompañar y para mostrarle a la cámara, a los jueces, que estamos viendo lo que están haciendo y que vamos a seguir denunciándolo. ¿Quiénes van a participar, Medo, de la movida? Aparte, bueno, de por supuesto, compañeras y compañeros de la RNMA. Y en principio van a participar los compañeros o compañeras de Correpi, los distintos espacios de derechos humanos que vienen acompañando esta situación desde aquel fin de semana. El CEPRO, la CIEGA, van a estar participando compañeros y compañeras de otras redes, ya también confirmaron que van a estar viniendo de otras redes de medios comunitarios, van a estar acompañando, además de los detenidos de ese día, que también van a estar, estamos convocando, digamos, en conjunto con ellos. Y van a estar también los que ya está confirmado, de paso te doy la información, Medo. Genial. Los compañeros del CIPREVA, de ARGA, de la FATPREN, ya han confirmado también que van a estar. En particular, el CIPREVA se ha puesto a la cabeza de estos distintos ataques. Incluso han hecho los compañeros un documento que está incorporado a la causa, donde señalan su preocupación como representantes gremiales de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, de la reiteración de este tipo de ataques contra sobre todo los reporteros gráficos, a partir del fracaso de aquel intento de Patricia Bullrich de encerrar a los periodistas durante las movilizaciones en un corralito para la prensa, que justamente salieron a repudiar muy fuertemente, y bueno, como no los pudieron encerrar en el corralito, ahora o los cagan a tiros, o como ocurrió con la Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi, otra circunstancia en la que coincidimos en la militancia con la RNMA, o los meten presos, como en este caso. Muy bien. María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, abogada, digamos, defensora de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron detenidos el 1 de septiembre. Medo, compañerazo, también, igual que la María del Carmen, de Antena Negra, que, bueno, uno de los compañeros imputados que mañana van a estar ahí, se tienen que presentar mañana en los tribunales y van a presentar la apelación. Mañana, de seguro, desde la Red Nacional de Medios Alternativos se va a estar realizando una cobertura, vamos a estar transmitiendo y compartiendo al instante todo lo que vaya ocurriendo ahí. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación y, no, bueno, más que seguro vamos a estar más que atentos a todo lo que ocurre en el minuto a minuto mañana en Comodoro Py. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, hacemos el llamado solidario a que algún cerrajero de Córdoba se acerque allí a liberarlos, y si no, acuérdense que ahora hay Correpi en Córdoba. Hemos estado allí con una linda columnita el otro día en la Marcha de la Gorra, que aquí en Buenos Aires va a ser el 23, seguramente hay alguno con habilidad suficiente para abrir la puerta de afuera. Gracias por este pedido, María Carmen. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes también. Un abrazo, cumpa. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha. Calienta el sol de los lugares perdidos. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos entrando en los últimos minutos desde Enredando las Mañanas, agitado como siempre, con muchas noticias. Desgraciadamente, este lunes con muchísimas noticias que nos movilizan desde el ámbito represivo, ¿no? Se viene arrecia la represión en los distintos rincones del país. Y uno de los lugares donde se sintió más fuertemente fue este fin de semana en la zona de Neuquén, Río Negro, allá en el Alto Valle, donde se está dando la pelea ancestral por la recuperación de los territorios de las comunidades del pueblo mapuche, pero también hoy atravesada por el pedido de libertad del lonco Facundo Jones Guala y la justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. En ese marco ya de por sí complejo y doloroso, se vivieron de manera simultánea en este fin de semana diversos allanamientos a compañeras y compañeros que vienen sosteniendo la lucha y la resistencia contra los avasallamientos del poder desde hace tiempo, entre ellos compañeras de lo que es la Radio Zona Libre, de familiares de víctimas y amigos de Luciano Arrúa, compañeras y compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con Sol Arrieta, del Zumbido de Neuquén, para que nos comente un poco qué fue lo que sucedió este fin de semana. Sol, ¿nos escuchás? Sí, buen día, Nati, ¿cómo andan? Hola Sol, acá estamos, acá, bueno, nada, viviendo a la distancia y abrazando lo que fue la bronca, el dolor de lo que pasó este fin de semana, ¿no? Sí, realmente el sábado una jornada muy intensa, hubo, bueno, 7 allanamientos, tanto en Neuquén como en Río Negro. Las localidades son localidades que están como todas en el mismo núcleo, Neuquén y Cipolletti están... para los que por ahí están un poco más lejos, están separadas únicamente por un puente, más allá de que son distintas provincias, y Balsa Las Perlas, que pertenece a Río Negro, pero se ingresa por Neuquén, por lo tanto es como todo un mismo núcleo donde se dieron estos allanamientos. El primero del cual nos enteramos fue el de la casa de Nadia París y Fermín Martínez, que son bueno, los compañeros que hacen aquí en Neuquén Radio Zona Libre. Y bueno, pertenecen también a familiares y amigos de Luciano Arrúa, y son muy reconocidos, sobre todo Nadia, porque Fermín llegó hace pocos años a vivir acá, pero Nadia es históricamente reconocida como una militante social por los derechos humanos, por acompañar absolutamente cada causa vinculada a violencias represivas, a violencias policiales contra pibes pobres de los barrios. Y bueno, ingresaron a su casa, se dieron vuelta todo, por supuesto, se llevaron cartelería, se llevaron papeles, se llevaron agendas, cosas con mucha información y cosas que bueno, que por supuesto no tienen carga ni siquiera política, porque papeles de la infancia, o sea, de la infancia de Nadia. Bueno, se llevaron muchísimos carteles con los rostros de los chicos asesinados por la policía acá en la zona, se llevaron cosas con los rostros de Luciano Arruga, de Julio López, bueno, muchísimo material con consignas políticas. Mientras tanto, se lo llevaron demorado a Fermín Martínez, momento lo identificaron, lo llevaron al médico y después lo soltaron. Estuvo muy poco tiempo, por suerte, pero bueno, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, teniendo en cuenta que además era un fin de semana largo y que si llegaba a quedar detenido iba a ser tener que pasar 3 días ahí adentro. Así. Simultáneamente, sí. No, te escuchamos. Simultáneamente. Simultáneamente se realizaron allanamientos. En lo de el papá de Nadia París en Cipolletti, en lo de el tío de Nadia París en Cipolletti, como una persecución ya extensiva a los familiares. Recordamos que el tío de Nadia París, Eduardo París, es sobreviviente del último golpe cívico-militar. Él estuvo detenido, él fue torturado y ahora sufre nuevamente en democracia este avasallamiento. También fueron allanados los domicilios de Rubén Guani, que pertenece al colectivo Traunche, que son mapuches que viven en la ciudad. El de la papay Carmen Antilev, que es una señora de casi 70 años, a quien también le destrozaron todo, le destrozaron hasta una bolsa de harina supuestamente buscando armas. También ingresaron a la casa de Marco Paineville, que también pertenece al colectivo Traunche y que suele estar con Radio Zona Libre operando en las radios abiertas que se realizan, y la de Ricardo Rosales, que es un militante del PTS, no mapuche, pero a quien, entre otras cosas, se le sacó un diccionario de mapuzungún, que es el idioma mapuche. Realmente fue una jornada... No sé cómo ya no encuentro las palabras para definirla, porque realmente si uno ve la orden de allanamiento que está colgada en el Facebook del Zumbido, está la imagen, pero pueden leer el detalle que se transcribió en un montón de páginas. El objetivo que detalla la orden, no es que lo hicieron como para tener algo más, no, el objetivo que detalla la orden es secuestrar cartelería manuscrita, elementos para realizar carteles, sustancias iniciadoras de fuego inflamables, que puede incluir desde fósforos hasta un encendedor, todo tipo de elementos, no solamente que sirvan para la confección de esténciles propiamente dichos, para confeccionar carteles, sino además hasta facturas de haber comprado cosas que sirvan para la confección de carteles. Bueno, por supuesto, computadoras, tablets, notebooks, pendrive, agendas, todo lo que tenga información. Prendas de vestir con identificación de agrupaciones, todo tipo de pinturas de simbología mapuche, que eso, digamos, ya es una persecución que excede cualquier objetivo que pueda haber tenido realmente el allanamiento, ¿no? Así es, y de alguna manera, Sole, nos trae muy, muy fresca la situación que se vivió en Córdoba el 31 de agosto, cuando se allanaron alrededor de 11 sedes de locales, organizaciones sociales y políticas, y también el domicilio de compañeras de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, ¿no? Un patrón muy similar en términos de lo que se busca, de también los contextos, ¿no? Acá estábamos apenas unos días después de la marcha contra el Gatillo Fácil, la marcha nacional, y a pocos días de que se realizara la marcha por la aparición con vida de Santiago, al día anterior, ¿no? Da la sensación de haber una dinámica de amedrentamiento, de amenaza y de criminalización que se está gestando en distintos lugares del país, ¿no? Sí, en este caso además, bueno, se dio al día siguiente de haber realizado una actividad frente al juzgado, precisamente por la libertad del lonco Facundo Yones Wale, por su no extradición. Además, casualmente, las personas cuyos domicilios allanaron, o al menos la mayoría de ellas, digamos, por supuesto que el papá de Nadia y el tío no estarían en esta lista, son las personas que encabezan acá en la zona esta lucha, ¿no?, por el lonco Facundo Yones Wala. También, bueno, destacar que el, digamos, esto de querer buscar una célula de la RAM, que supuestamente sería el objetivo, mediáticamente se está propagando por los medios hegemónicos, por supuesto, como que realmente encontraron esa célula. El fiscal Jerez salió a hablar diciendo que efectivamente se encontraron vinculaciones reales con la RAM. Y eso, digamos, también tiene el claro mensaje de asustar a la población, porque la población está consumiendo todo el tiempo que la RAM es terrorismo, que la RAM es lo que digamos, son los montoneros de la actualidad, y decir digamos que está esta célula acá es generar una paranoia terrible en la población, basada por supuesto en la ignorancia, porque además de que no es cierto que ellos son una célula de RAM, por supuesto, en las notas que están sacando los medios también, digamos, dan cuenta del desconocimiento de la dinámica de las organizaciones políticas de la región. Es una operación muy siniestra la que están haciendo, desde la justicia, bueno, y por supuesto con la complicidad de los medios. Así es, y esta de reforzar, ¿no?, esta construcción del enemigo interno, ¿no?, que vaya después a justificar toda la represión y todos, y además esto de que esta construcción se hace sobre el secuestro de materiales de librería, cartelería, realmente algo que suena inaudito, suena increíble. Bombos. Acá sacaron instrumentos musicales de la murga. Realmente eso, ¿no?, la sensación de una operación de prensa y al mismo tiempo, bueno, construidas del sistema represivo, judicial y policial, que bueno, que lo que busca es amedrentar, pero hemos dado cabidas, pruebas de que seguiremos en las calles, en cada lugar, también resistiendo. Sabemos, ¿no?, hemos aprendido que es la única manera, y quién lo ha demostrado más que las compañeras y compañeros de pueblos originarios que vienen más de 5 siglos en esa resistencia sostenida. ¿Hay prevista, como para ir terminando, porque se nos acaba el programa, alguna actividad, alguna presentación? ¿Han podido? Yo sé que está todo muy muy caliente todavía, pero ¿han podido hablar algo de cómo se va a seguir a partir de esto? En principio, el mismo día, el sábado de la tarde, se hizo una conferencia de prensa en el Monumento a San Martín, digamos que es el epicentro en el que confluyen normalmente las movilizaciones. Hizo una movilización hasta Casa de Gobierno. Y no, todavía no hay otras acciones definidas. Esa fue la primera. Bueno, te agradecemos mucho, Sole. No sé si estamos ya sobre el borde del programa. Mandamos un abrazo fuerte. Sabemos que es un impacto muy fuerte cuando pasan estas cosas, pero que también tienen ahí mucha fuerza para resistir, y enviamos la nuestra con un abrazo desde acá. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes. Y bueno, nos estaremos encontrando en algún lugar, en algún rincón de este continente, cuando se crucen nuestros caminos en algún encuentro, Sol. Así es. Así. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Gracias. Bueno, ahí pasaba Sol de la radio El Zumbido. Nos comentaba un poco, bueno, la situación represiva y la violencia que vivieron este fin de semana luego de los allanamientos simultáneos. Y ya nosotras acá nos quedamos sin tiempo. Son las 12, se acaba el Enredando las Mañanas. Ya nos cortan. Se nos acabó el programa. Como siempre, con un montón de cosas que quedaron en el tintero, hacemos el plus. Ahora en un rato nos quedamos grabando notas que queríamos hacer, pero bueno, es eso, pasan tantas cosas. Y los fines de semana parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Pensamos que como era fin de semana largo y hoy era feriado, íbamos a estar así como relajadas y no. Nos vamos. No, come un asado. Nos vamos a las sierras, al río, vamos, que está hermoso el clima acá en Córdoba. Adiós. Hasta chau, mañana, chau. A las 10 de la mañana, en Enredando las Mañanas, no te olvides. Manda, capitán, muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de paso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de